Muy buenas tardes, comunidad Simvestav de toda la República. Bienvenidos a esta fiesta del 50º aniversario del Simvestav. Iniciamos con unas palabras del doctor René Somoza, director general del Simvestav. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, doctor Pablo Rodomín, investigador emérito del Simvestav, querido ingeniero Gilberto Guzmán, bienvenido a esta fiesta, maestra Sila Martínez, estudiante del Departamento de Genética, contador público Guillermo Tena, secretario administrativo, doctor Marco Antonio Meraz, secretario de Planeación, doctor Fernando Navarro, secretario académico, doctor Manuel Ortega, exdirector de Simvestav, doctor Héctor Nava, también exdirector de Simvestav. Nos honra mucho su presencia aquí. Investigadores, veo por ahí algunos investigadores eméritos, estudiantes, comunidad Simvestav. Todas las unidades están presentes, me da mucho gusto estar aquí y darles la bienvenida. Me siento muy honrado porque me ha tocado, como director general del centro, festejar en esta comunidad los primeros 50 años de existencia de nuestra querida institución. Como ustedes saben, nuestro programa de festejos por el 50 aniversario comenzó formalmente el pasado 17 de abril con la entrega de 580 diplomas a estudiantes graduados en el periodo 2010-2011. Después de esta fecha, cada una de las secciones, departamentos, unidades, han venido realizando diferentes actividades para conmemorar este medio siglo de existencia. Las actividades por el 50 aniversario han incluso trascendido nuestros muros. Hemos compartido nuestra celebración con toda la sociedad mexicana, ustedes lo saben, a través de un boleto del sistema de transporte colectivo Metro, una estampilla postal, un billete de lotería y una exposición fotográfica en nuestra galería abierta, mediante las cuales hemos llegado a miles de personas en todo el país. Nuestro programa de actividades conmemorativas se extenderá hasta el 17 de abril de 2012, con importantes eventos en el ámbito académico, científico, educativo, cultural y social. Hoy les puedo adelantar, con enorme gusto, que hemos logrado que en breve el Simvestav cuente con espacios regulares y algunos permanentes en radio y televisión, donde se dará cuenta de las actividades, investigaciones y personajes destacados de nuestra comunidad, por lo cual los invito a que se involucren en ambos proyectos y participen en ellos. Dentro de esta serie de celebraciones, este es un día muy especial, porque hoy todos quienes hemos logrado desde nuestras diferentes trincheras que esta institución llegue a su medio siglo de existencia, festejaremos este gran acontecimiento. Claro, sin olvidar a quienes por diferentes circunstancias no están ya con nosotros, pero contribuyeron a su desarrollo y seguramente sentirían el mismo orgullo que hoy tenemos los que nos encontramos aquí reunidos. En este contexto, quiero compartir algunos datos y reflexiones con ustedes. En el anuario 1961-1962 del Simvestav, podemos leer la misión del centro. Ahí se estipula, y voy a citar, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN fue ideado para resolver algunos de los problemas que aquejan al país. Inciso A, para promover y dar facilidades para la realización de investigaciones científicas y tecnológicas originales. B, para preparar investigadores y profesores que, diseminados en todo el país, eleven la calidad de la enseñanza superior. Y C, para dirigir y encauzar estudios de ciencia aplicada que permitan mejorar las condiciones de vida y el desarrollo técnico del país. Las tres metas están íntimamente relacionadas. Si se logra la primera, las otras se alcanzarán automáticamente. Y es el fin de esta cita. 2 años después, durante la inauguración de las instalaciones del Simvestaf en Zacatenco, el 5 de julio de 1963, el director general del organismo, doctor Arturo Rosenbluth, director fundador, expresó: "Este acto de inauguración corona relevantemente el final de la primera y más importante etapa en la elaboración de este centro, la de la gestación. Creemos que el organismo es sano y exento de vicios congénitos. Esperamos, por lo tanto, que su crecimiento y desarrollo sean exuberantes". Posteriormente, en el año 2000, casi 40 años después de la creación del Simvestaf, durante la ceremonia de inauguración de la Unidad Querétaro, el doctor Adolfo Martínez Palomo, a la sazón director general, al comentar algunos de los logros alcanzados hasta ese momento por el centro, concluyó, y cito también: "Sobre la base de estos indicadores, nuestro diagnóstico es que el centro goza de cabal salud. Nuestros indicadores más recientes muestran que el desarrollo ha sido exuberante en varios aspectos. Contamos actualmente con 28 departamentos, más de 630 investigadores, ofrecemos 57 programas de posgrado, tenemos presencia en 8 estados de la República y 2 sedes en la Ciudad de México. Hemos otorgado, al día de ayer, 8.834 grados, 6.391 de maestría y 2.443 de doctorado. Nuestros egresados se han diseminado no solamente en toda la República Mexicana, sino en muchos otros países. Sin embargo, cantidad no quiere decir calidad. Es por eso que el centro ha buscado crecer pausadamente y con calidad. Muestra de la calidad del trabajo realizado son los premios y reconocimientos que tanto profesores como estudiantes han recibido. Entre muchos otros, puedo mencionar los siguientes: 7 miembros del Colegio Nacional, 26 premios nacionales de ciencias y artes, 33 premios de la Academia Mexicana de Ciencias, incluyendo el de este año, 23 premios Weizmann a las mejores tesis de doctorado. Más del 90% de nuestros investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y de ellos, el 62% en los niveles 2 y 3. 27 programas de posgrado clasificados en el Padrón Nacional de Posgrados de CONACYT como de nivel internacional. La propia institución ha recibido algunos premios, entre ellos el Premio Cepa Núñez al Desarrollo Institucional, otorgado en el año 2010 por su desempeño reciente. Algunas personas piensan que la vida comienza a los 50. Si nosotros compartimos esa idea, podríamos decir que la etapa más plena y vigorosa del Simvestaf está por iniciar. Porque en los últimos años, a partir de diversos proyectos y programas, se ha dado a esta institución los nutrimentos necesarios para seguir siendo protagonista central de la educación e investigación científica y tecnológica del país. Hemos cumplido con la misión encomendada hace medio siglo: contribuir al avance de la sociedad a través de la investigación científica y tecnológica de vanguardia. Nos hemos convertido en líderes, no solo en la formación de investigadores de alto nivel, sino también en la generación de conocimiento científico y tecnológico de frontera, gran parte de este con impacto nacional e internacional. Sin embargo, llegar a esta plenitud no fue una tarea fácil. Como cualquier gran atleta de alto rendimiento, tenemos vestigios de caídas y heridas, las cuales, afortunadamente, han cicatrizado y nos hacen ver el futuro con mayores desafíos, porque nos recuerdan obstáculos superados, los cuales se deben evitar para seguir impulsando nuestro desarrollo. La experiencia nos dice que la intolerancia, el individualismo, la confrontación o el conformismo nunca nos llevarán por buen camino. Solo el intercambio de ideas, la crítica basada en argumentos y soluciones y, sobre todo, el trabajo en conjunto basado en un esfuerzo personal creciente serán las vitaminas que nos llevarán a ganar las grandes competencias. Hoy, el SIMBESTAF tiene un corazón fortalecido y un cerebro lúcido para seguir contribuyendo con educación de calidad y ciencia y tecnología de vanguardia a la solución de algunos problemas que enfrenta el país en este momento. Podemos concluir que el SIMBESTAF no solamente nació sano y exento de vicios congénitos, no solamente goza de cabal salud, sino que se ha fortalecido y se ha preparado para afrontar retos presentes y futuros. Los tiempos actuales están caracterizados por la pérdida de valores. México no está exento. La situación que vive nuestro país es difícil y la violencia parece incrementarse sin límite. Sin embargo, vemos el futuro con optimismo. México tiene instituciones valiosas en las que se debe apoyar para impulsar su desarrollo. El SIMBESTAF es una de las más destacadas. Es un inmenso orgullo pertenecer a esta gran institución. Enhorabuena y muchas felicidades a todos ustedes.